ella mintió. Ella dijo que me amaba, no era verdad. Ella mintió, pues no me amaba, nunca me amó. Y dejó que le adorara, ella mintió, era juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Ella mintió, con el corazón destrozado, error provocado y tan despreciado, quisiera morirme. Mentiras, todo era mentira, palabras al viento, el amor de un capricho de niño sería. Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad. Ella mintió, no me amaba, nunca me amó. Y dejó que le adorara. Ella mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Ella mintió, de todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente uno más que la amaba. Mentiras, todo era mentira. Me quedan las huellas de falsas caricias que me estremecían. Pero, oye, tú lo querías, a mí lo tienes. Bueno, me engañaste, mentirosa. Tú me engañaste, mentirosa. Me engañaste, mentirosa. Tú me engañaste, mentirosa. Y otra cosa. Mentirosa, tú me engañaste, mentirosa. Me engañaste, mentirosa. Tú me engañaste, mentirosa.